tiene nuestra querida naturaleza y de que nosotros la respetemos, ¿no? Ahora viene Domingo de Ramos y es muy usual, es una tradición de algunos pueblos acá en el Ecuador, pues hacer estos ramos, hacer estos tejidos, pero también sabemos que los ramos están en extinción y es importante que hagamos conciencia de ello. De este tema queremos hablar con Alicia Arias, directora de Jardín Botánico de Quito, y esto lo vamos a hacer en unos minutos más. Amigas y amigos, las 9:07 a.m. Y debemos contarles que en el Teatro Variedades de la ciudad de Quito, pues se realiza este proyecto Ruta. El proyecto Ruta es un proyecto de danza contemporánea que, con un esfuerzo inmenso, ciertamente, ha convocado a bailarines, a creadores de otros países del continente. Y es así que estarán presentes Wim van de Kibus, con la obra Última Vez, Laura Aris, Álvaro Esteban, Fausto Espinosa y, por supuesto, Sofía Barriga Monteverde. Entonces, este, como les decía hace un momento, es un gran esfuerzo que se está haciendo y va a ser en el Teatro Variedades con entrada libre. No lo podemos perder, ¿no es cierto? Así es que todas y todos invitados, amigas, amigos. Por otro lado, es importante que comentemos con ustedes que la Casa de la Cultura nos invita a ser parte de las actividades de la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco, donde precisamente se estrena un nuevo festival de cine. Entrada libre, entrada gratuita. Son las 9:10 a.m. y vamos a seguir con más música. Iniciamos precisamente con La Grupa, que es una de las bandas ecuatorianas que yo creo que marcó una etapa diferente, ¿no?, para la música en nuestro país. Y Moon es otra de las bandas igualmente que les va a gustar. Escuchen esto, se llama En la Oscuridad, música contemporánea ecuatoriana. Ahí está. Calor y descifrando. Amigas y amigos, si ustedes buscan buenos libros con un buen sello editorial, venga a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que por cierto anuncia la Feria del Libro precisamente por el Día Internacional del Libro 2015, del 20 al 25 de abril, con el 50% de descuento. Y si de libros se trata, nosotros tenemos algunas recomendaciones que hacerles. Los cuartos vacíos. Beatriz Espinosa es su autora, es un cuento del año 2015, tiene 106 páginas. En estos cuentos nos dicen, con un lenguaje cuidado y una trama inteligente, el misterio se va develando para mostrarnos al otro lado del espejo el siempre increíble acontecer humano. Pero es la vida misma la que, en definitiva, moldeó la narrativa de Beatriz Espinosa para darle esa textura de caricia o de filo de alfanje o de nube grávida. Esta voz de Beatriz ha alcanzado la plenitud de quien ha soltado amarras y se lanza segura de sí misma a ese viaje en solitario que es la literatura. Estamos convencidos nos traerá el mejor vino. Y los cuatro vacíos están poblados de luces, de sombras, de recuerdos que nos atrapan y nos siguen por toda la vida, como los fantasmas que pueblan nuestras propias noches. Esto es lo que nos dicen del libro de los cuartos vacíos de Beatriz Espinosa, Maullidos y metralletas, de Pablo Carrillo, también cuento, con 100 páginas, también publicado en el año 2015, igual Discurso del Arte, de Galo Rodríguez, este es un ensayo con 152 páginas. Y bueno, tenemos realmente mucho que ofrecer en nuestra librería. Rayo, de Luis Zúñiga, esta novela de 176 páginas. Tres cuentos amazónicos de Ayahuasca y Muerte, de José Luis Lobecho. Es un cuento con 72 páginas, publicado en el año 2015. El motín de las arañas. Fausto Merino Mancheno es un cuento también, con 350 páginas. Merino cuenta cosas para mí y el fundamento de toda narrativa. Se enfrenta a la vida, pero no es un naturalista. Admite la fantasía, pero no es un evasionista. Es un testigo y un creador al mismo tiempo. La revista Apuntador, número 59, por supuesto, nuestra revista Casa Palabras, entre tantas otras publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos, amigas y amigos, para que sean parte de nuestra actividad, de nuestros eventos, y vengan a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, tenemos acá algunas películas que ofrecerles dentro de este Festival de la Mujer en el Cine Ruso. Por ejemplo, Los Caprichos, el día de hoy a las 5 de la tarde. Moscú Te Amo, hoy a las 19:30. Y Los Gitanos Se Van al Cielo, a las 17:00 también. Pero Los Gitanos Se Van al Cielo para el día de mañana a las 17:00. Y Nido de Nobles, a las 19:30. Sí, a ver, hagamos una recapitulación. El día de hoy, en la sala Alfredo Pareja de Dios Canseco, dentro de este nuevo festival que propone Cinemateca Nacional, Las Mujeres en el Cine Ruso, podremos deleitarnos, mirar, reflexionar con las cintas Los Caprichos a las 7 de la noche, 7:30 y 5 de la tarde del día de hoy. Para el día de mañana, Los Gitanos Se Van al Cielo y Nido de Nobles. Bien, muchas gracias por esa información. Y bueno, antes de seguir con más música, queremos contarles que Trenes de Alfaro, este taller de construcción dirigido por Alberto Ávila, pues este es un taller de construcción de trencitos, nos dicen, trenes didácticos, trenes de juguetes en madera, tren de reciclado, trenes utilitarios, en fin. Este taller incluye una breve introducción sobre la historia de los trenes y sus personajes en Ecuador. Auspician la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Comité Central del Barrio La Loma Grande. Se entregarán certificados en la exposición de los trabajos. Se inicia el 1 de abril, amigas y amigos. La próxima semana estará precisamente Alberto Ávila para conversarnos mucho más de esta propuesta en la Mama Cuchara, Loma Grande, Rocafuerte y Saldumbide E128. Trenes y Alfaro, talleres de construcción. Más música, claro que sí. 9 de la mañana con 18 minutos. Este jueves 26 de marzo, nuestro programa 53. Quimera, este grupo ecuatoriano con la voz de Patricia Ramex, el violín de Becho. Esta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho no toca y se calma, que del violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigos, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, dentro de nuestra agenda, cultural, pues para este viernes 27 habrá un conversatorio Feminismo, Conquista Social de la Mujer. Esto será en el colectivo cultural Humacantao. Organiza Humacantao con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y será en la sala de Metro Aguilera Malta. Igualmente, la celebración del Día Mundial del Teatro es un conversatorio de teatro en el desarrollo de los pueblos. Participa Susan Erazo, Doris Choez, Fernanda Cartagenova, Sari, Juan Diego Ponce y Diego Pérez. Esto será en la extensión San Antonio de Pichincha, en el Mesón Cultural Manantial del Sol. El intercambio artístico coreográfico, en cambio, se presentará a las 19 horas con el colectivo Taxi. Amigas, amigos, todas y todos invitados. 9 de la mañana con 22 minutos. Y está ya en la línea Alicia Arias desde el Jardín Botánico de Quito. Muy buenos días. Mil gracias, Alicia. Buenos días por atender nuestro llamado. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias. Me comentas que el día de hoy vamos a hablar sobre las palmas, ¿verdad? Así es. Sabes, bueno, como cada año, pues nuestra tradición dice un poco, se ha generalizado el hacer estos tejidos, ¿no?, con palmas. Sin embargo, nuestra campaña sigue año a año cuando pedimos realmente que no se corten estas palmas, ¿no? Cuéntanos un poquito, explícanos por qué no debemos hacerlo. ¿Es una prohibición que tiene un sentido o pues no tiene ninguna base? Cuéntanos. Bueno, hay estudios que han reconocido que la palma está en un peligro de conservación, un peligro de extinción, ¿no? Debido justamente al uso de este recurso, de sus hojas, de la palma cuando es de las hojas tiernas, para elaborar los ramos que se utilizan en Domingo de Ramos, días antes del Viernes Santo. Entonces, no ha habido un cultivo, es una palma silvestre que está en la región andina, más o menos desde una altitud de 1.500 metros de altura, y lo que ha hecho la gente es ir y tumbar la palma para poder sacar las ramas y comercializar en estos días. Entonces, eso le ha puesto en un serio peligro, y además también hay que... otro factor que contribuye a que la palma esté en peligro es la deforestación de las zonas donde se encuentra, que son las zonas subtropicales. Por otro lado, igualmente, ¿se afecta la fauna, Alicia? Sí, se ha podido ver que obviamente la palma es parte del bosque, es parte de un ecosistema que comparte el espacio con otras plantas como árboles, lianas, musgos, orquídeas, ¿no? Entonces, le pone en peligro toda este ecosistema a muchas otras, especialmente las aves. Tenemos evidencias de que hay pericos que anidan en los troncos de las palmeras. Y al no existir las palmeras, estas aves ya no pueden anidar. Claro. Ahora, ¿cuál sería una alternativa para quienes, pues, acostumbran realmente en este domingo próximo a hacer sus tejidos en ramos? Sí, nosotros durante algunos años el Jardín Botánico y obviamente con el apoyo del Ministerio del Ambiente, el municipio también, hemos propuesto que la gente pueda elaborar sus ramos con otras materias vegetales. Entonces, hemos propuesto la totora, mimbre, cabuya, las mismas estructuras de muchas otras plantas que pueden servir como el mismo romero formado con otras hojas, ¿no? Qué es importante que la gente conozca es que hay personas que ya están manejando adecuadamente las palmas, y que en lugar de tumbar las palmas para extraer las hojas, lo que hacen es cosechar, sacar de una manera técnica las hojas tiernas y comercializarlas. Entonces sí existen algunas propiedades, algunas personas que están siendo calificadas para esta actividad. Y obviamente están siendo vendidas en lugares autorizados. Entonces se puede buscar, se puede hacer prácticamente de cualquier tipo de material vegetal los ramos para esta semana y para que sean bendecidos en la misa de domingo. Alicia, mil gracias por tu información, gracias por participar en nuestro programa una vez más, y por supuesto a Jardín Botánico de Quito, amigas, amigos, que siempre está presente aquí en Radio Casa de la Cultura con información de primera mano,